Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del... Con nosotros el licenciado Genaro López Ultrón, representante legal de los compañeros que fueron detenidos por parte de las autoridades en horas de la mañana, para que nos des un balance de lo que las condiciones de los compañeros. Sí, en efecto, en la mañana de hoy los trabajadores de la construcción del área, por eso es que ven, en el centro del área, la vía transquímica, Timón Bolívar, cerca de la carretera, realizaba una protesta pacífica a medio paño de la vía, la cual fue interrumpida por agentes del orden policivo, y los mismos fueron detenidos, sacados del proyecto y conducidos a la subestación de policía de Pueblo Nuevo. En ese sentido, los trabajadores, para personarnos, se nos habían comunicado primeramente que la situación se iba a manejar administrativamente a través de la corregiduría del área de Pueblo Nuevo, que estaba habilitada el día de hoy, y resulta que aparecieron alrededor de 4 abogados de la Policía Nacional, conjuntamente con uno de los asesores de la policía, modificando el informe de novedad elaborado por la estación de policía de Pueblo Nuevo, y ordenando que los mismos fueran puestos a órdenes de la autoridad competente, llámese fiscalía auxiliar, para que se les indague por el delito de atentar contra la seguridad colectiva. Recuerda que en el pasado 2009 se aprobó el decreto de la ley Carpelazo, que señala que no se puede cerrar calle en este país. Es un decreto que no ha sido pronunciado todavía por la Corte Suprema de Justicia, un recurso de inconstitucionalidad que se presentó, que conculca derecho este decreto de ley, y que realmente se le está aplicando. Es el segundo precedente de aplicación que se tiene a los trabajadores de la construcción. Acuérdate también que cuando hubo la protesta de la ley 30, en el área de Colón, 21 trabajadores se le levantaron cargo, fueron detenidos. La Corte en ese momento se le presentó un recurso a la Corte, y la misma falló a favor de los trabajadores el recurso, declarando ilegal la detención de los mismos. Entonces, hasta el sol de hoy, este proceso todavía la Fiscalía no ha podido en Colón incorporar pruebas que acrediten realmente el binomio fáctico jurídico que señala la norma procesal para la toma o la apertura una posible llamamiento a juicio a los 21 trabajadores de esa de Colón. Entonces, el tema que tenemos, el mismo panorama hoy en día, sigue la construcción de los derechos de los ciudadanos en este país. Los trabajadores que se encuentran detenidos del proyecto que es, son 33, hay un compañero que tiene problemas de salud, hay un compañero que necesita atención médica porque él se inyecta insulina, y bueno, están tratando de hacer algunas acciones con la Policía Nacional, pero bueno, se está utilizando el mismo mecanismo siempre de moverlo de un lado para otro. No vamos a tener acceso a los abogados que constitucionalmente está establecido en nuestra Carta Magna. Y bueno, estamos haciendo todas las acciones necesarias a fin de tratar de obtener la libertad de los mismos y de ver cuál va a ser el futuro, ¿no? De este nuevo proceso que vamos a encaminar. Genaro, nos habla de que los compañeros fueron sacados del proyecto, en este caso... En efecto, los compañeros fueron sacados del proyecto porque el propio gerente de la empresa que se encontraba en ese momento del proyecto, él lo manifestaba de que los trabajadores y él estaba abogando también, porque la propia empresa se apersonó a darles, eso no podía hacer, que había trabajadores que ni siquiera habían bajado al volanteo que se tenía básicamente, y al piqueteo que se tenía en la orilla de la vía transímica. De manera tal de que esos son elementos probatorios, elementos que se van a estar incorporando dentro de las sumarias que probablemente se vayan a levantar, aunque lentamente se manifieste de que esa es una decisión tomada de los cabellos, que debe sustentar algo que realmente no tiene pruebas ni elementos, porque los videos que se mostraron allí, que supuestamente tiene la policía, no indican realmente la configuración de un hecho poniente. ¿Cómo no? General López dándole un informe de lo que es la situación de los compañeros que han sido secuestrados prácticamente por parte de las autoridades. Genaro, sigo, mantenemos la comunicación. Bueno, así es. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del Movimiento Popular.